Hola Mati, buen día. Y la posibilidad se dio a raíz de que yo vengo jugando en Norte. Estamos ahora este segundo torneo está muy buena la campaña, quedamos punteros en Norte. Y me mandó Juan Wosso, también por un ofrecimiento de conjunto con Gato y Pablo Galitielo, que Pablito lo tuve en Aldosivi. Y bueno, a mí las expectativas son altas. Es un torneo más competitivo, se juega la plaza para ascender al Federal A, que es bastante interesante. Ya el año pasado estuvieron a nada, a dos partidos, a un partido de ascender, así que creo yo que es una buena revancha también este año para volver a intentarlo, y eso también lo que seduce un poco, ¿no? El poder de competir a sabiendas que puedes ascender.